En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A veces toca echar la vista atrás y ver la vida, ver lo hecho, verte a ti, sin miedo a lo que hay después. Porque ese miedo es lo que nos quieren hacer incorporar a la vida, miedo a todo, a no estar tranquilo, es la herramienta del que está arriba, que tengamos miedo a un futuro incierto, que nos hagan creer que si las cosas cambian puede ser malo, que por ningún momento pensemos que el futuro puede ser bueno, no hay nada peor para ellos. Por eso, en la vida quieren que tengamos ese miedo, miedo de un futuro incierto, porque el futuro puede ser bueno. Entonces trasladamos el miedo, tiene que ser cosa de los ciudadanos, de ti y de mí, no de ellos. Quieren ser sus dueños porque manejar el temor nos tiene atrapados. Nos inmovilizan para dejar espacio a sus maquinaciones, y eso no solo es la capacidad del que está arriba por razones X, es también la herramienta de quien quiere controlarnos, la de el que está al lado nuestro, la que nos hace sentir mal. Ese es el mundo que vivimos, el mundo del miedo. Quien lo domina, domina. Por eso hay que vivir, hay que hacerlo sin miedos. Nuestra brújula se tiene que activar cuando alguien nos causa temor. Suele ser el indicativo de que nos quieren manipular y dominar. Cuando eso aparece, cuando esa brújula se activa, qué difícil es zafarse de ese enemigo. Pero esa tiene que ser nuestra herramienta del saber. Dudar de quien nos hace temer. La vida es nuestra, el futuro también, de nadie más. Como siempre, estaremos hasta las 4 de la madrugada con Nacho Arias y Sergio García en la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos en nuestro Twitter, nuestro nuevo perfil, @rosavientos. Y con Rosavientos, con ese hashtag, podéis hacer los comentarios que queráis sobre los temas que tenemos preparados para esta madrugada, para esta noche, que son... Abriremos una noche más el Club del Misterio en unos minutos, en una noche como hoy. Qué mejor que hablar de las luces, de los difuntos, de extraños fenómenos que existen en todo el mundo, luces enigmáticas que aparecen en fecha fija. Insistimos, luces de difunto, ahora mismo en La Rosa de los Vientos. Os hablamos también de objetos misteriosos y malditos, objetos con historia, una historia legendaria y negra, una historia que nos va a contar Javier Arries. Tan legendaria y tan negra, oscura y terrible, son algunas de las cosas que ocurren con animales. Por eso nos encontramos esta noche con uno de los mejores defensores de su vida, con Pedro Pozas. Y lo que no quieren que sepas, algunas de las informaciones y noticias más censuradas y menos conocidas en el día de hoy, pero terrible. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Lo que no quieren que sepas, esas informaciones que los gobiernos censuran, esas informaciones prohibidas para evitar que sus políticas sufran daño. Vamos a hablar del 11M y cómo el gobierno mintió. Vamos a hablar de las mentiras de la ONU, de las mentiras del fracking, de las mentiras de esos asesinatos selectivos. Todas esas mentiras dirigidas única y exclusivamente a que el pueblo no conozca cómo actúan sus gobernantes. Además, en Azul y Verde, hablamos con Alex Fidalgo de uno de los temas que ha sido noticia muy destacada y comentada esta semana, la advertencia de las autoridades sanitarias sobre la carne que comemos. ¿Es mala? Además, también vamos a conocer las últimas investigaciones sobre un asunto fascinante, único. Lo que pasa a un lado puede pasar en otro muy distante, muy lejano. Lo mismo, exactamente lo mismo, lo ha demostrado la ciencia. Un fenómeno insólito del que ya existe evidencia. El entrelazamiento será en Eureka con Francis Román Villatoro. Y a

en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Estad muy atentos porque lo que os vamos a contar en esta hora, en Eureka con Francis Román Villatoro, es algo que puede ser muy importante de cara al futuro. Las aplicaciones son enormes, pero el descubrimiento ya en sí lo es fascinante. Lo que ocurre en un sitio puede ocurrir en otro, distante, durante kilómetros y durante mucho tiempo. Ha sido objeto de discusión porque, en cierto modo, lo que había las puertas era a la telepatía, nada más y nada menos. O sea, lo que pasa a un lado no necesita viajar hacia otro y lo hace de forma instantánea. Bueno, pues la ciencia ya ha demostrado que lo llamado entrelazamiento cuántico, popularmente conocido también como telepatía o similar, ya existe y es real. Con todas las reservas, por supuesto, pero la investigación es fascinante. Nos lo va a contar, insistimos, en Eureka Francis Román Villatoro. Y dentro de unos instantes estamos con Fernando Rueda para que nos cuenten lo que no quieren que sepamos, pero vosotros lo vais a saber aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, después de que os demos más pistas para el concurso de esta noche. Recordamos que es un personaje de cómic y que además trabaja para un periódico. Pero, ¿cuál de ellos es el que viaja acompañado de su mascota? Damos tres opciones: Superman, Tintín o Spider-Man. Bueno, yo creo que con esto ya lo tenéis súper clarísimo. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos o nuestro Twitter oficial @rosavientos, decirnos cuál de estos tres personajes de cómic puede ser nuestro personaje oculto de la noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda, materia reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, va hola. Todo? El hola. Otro día dijiste una frase en el programa que hoy, bueno, pues lo ponemos en práctica, lo ponemos en práctica siempre, ¿no? Pero con noticias censuradas, con noticias o informaciones que no quieren que se sepan. Bueno, se pueden saber, se pueden conocer, pero se echa un tupido velo. Y dijiste algo así como: los periodistas somos fiscales del poder. En cierto modo, se demuestra con esto, ¿no? Sí, se demuestra por el hecho de que hay montones de cosas que los gobernantes no quieren que se sepan. Pero más aún, que cuando hay informaciones que van contra ellos, ellos lo que hacen es ocultarlo, tender un montón de informaciones para oscurecer eso y que no nos enteramos de qué es lo que realmente está pasando. Y a veces, además de esas informaciones que pueden afectarles a ellos, también muchas de ellas afectan a los ciudadanos, a veces se cabrean porque todo esto no se quiera conocer, ¿no? Sí, bueno, es que el problema de la gobernanza de los políticos es que ellos hacen muchas cosas, se equivocan en esas cosas, porque un elemento clave de todo lo que vamos a ver es que son equivocaciones, errores de los gobiernos, o que los gobiernos quieren proteger a alguien, a sus amigos, a sus empresas, a sus propios partidos políticos, para evitar que la repercusión de esas acciones que ellos han cometido les produzcan determinados daños. Y como vamos a ver hoy, podríamos haber escogido otras muchas, pero las que hemos recogido hoy afectan gravísimamente a los ciudadanos y han beneficiado y benefician todavía a los poderes constituidos. Son 10, pero es que se pueden coger cientos de cosas que los gobernantes, que el poder, como queramos definir a lo que está arriba de la pirámide, no quiere que sepan los que están abajo de la pirámide, es decir, los ciudadanos. Son 10, pero es una muestra de una cantidad enorme que hay de cosas que no quieren que sepamos. Podríamos hacer un serial, ¿no? Podríamos organizarlo. Todos los días podríamos estar hablando. Podríamos hacer un largo serial. Hemos tratado de buscar aquellas que se ve más claramente que tienen, que son asuntos que todos conocemos, que se ve claramente que afectan a la gente y que esa mentira yo creo que queda más patente, ¿no? Una de esas mentiras, la primera de ellas, tiene que ver mucho con nuestro país, tiene que ver con el más grave de los atentados terroristas que hubo, el 11M, y tiene que ver con unas recientes declaraciones que ha montado un lío político enorme por parte de quien era director de los espías por entonces. Efectivamente. Jorge Dezcayar, retirado ya, fue jefe del servicio secreto en el gobierno Aznar desde el año 2000 al año 2004 y fue el que hizo el gran cambio. Le cambió de nombre, del CSID pasó a ser CNI y además le dio una estructura completamente nueva. Y acaba de romper su silencio, ese mítico silencio que tienen todos los directores del servicio, y lo ha hecho en su autobiografía, que se llama Valió la pena, y en esa biografía que edita Península, lo que ha hecho es no desvelar los secretos operativos, pero sí entrar en algunos temas como uno de los temas históricos de la gran mentira que ha habido en este país en este siglo, que es el 11M. Jorge Dezcayar, que era director, recuerdo, del CNI, cuenta sin ningún tipo de límite cómo el presidente del gobierno mintió y a la hora de decir quién había sido los responsables del atentado del 11M, en tratar de mantener que podía haber sido ETA cuando en realidad fueron los islamistas. Él dice que era un problema de partido y que Aznar y el gobierno trató de defender los intereses del partido. Había unas elecciones y ellos pensaban, lo dice Dezcayar, que si era ETA la responsable, eso les beneficiaba para volver a sacar una mayoría absoluta, y que si eran los islamistas, eso les podía perjudicar. Pero hay algo muy importante que ratifica todas estas afirmaciones, y es que él dice, y lo pone por escrito, con lo cual podrían haber salido a desmentirle, que cuando el presidente del gobierno decide desclasificar dos documentos del CNI en los cuales se dice, se señala la pista de ETA, que eran dos documentos muy primarios cuando todavía no se sabía nada, él muestra tal cabreo por esa manipulación de la información, esa manipulación de los datos, que le presenta su dimisión al presidente Aznar, que pretende presentársela en privado a él, pero que Aznar no le recibe, y entonces tienen una bronca por teléfono, una bronca tremenda, que bueno, él se queda convencido de que es preferible aguantar, porque si no parecía que él salía huyendo de aquel follón. Pero él lo dice sin ningún problema. No solamente es que él hizo esos primeros informes, sino que toda la información que se produce durante los días posteriores al atentado del 11M, el CNI no tiene acceso a ella, porque se la ocultan, porque todas las pistas islamistas que vendrían a confirmar las sospechas, solo sospechas del CNI, esas pistas que tiene el Ministerio del Interior, que tiene la policía, no se las pasan a los datos al CNI, tratando de que el CNI sea el que mantenga la teoría de que ha sido ETA dándole la información. Incluso le piden, y él se queja de que le piden, que salga diciendo que ETA puede haber sido realmente los autores, cuando ya hay pistas que demuestran que hay islamistas marroquíes metidos en toda esta historia. Años después, en que todo había quedado en un terreno de que si sí, que si no, que si no sé qué, este testimonio demuestra que nos engañaron. Este testimonio demuestra que el gobierno sirvió a sus intereses de partido y no a los intereses de España. Pero le salió mal, porque al final perdieron las elecciones. Perdieron las elecciones, pero nunca reconocieron esa manipulación, que siguiendo el testimonio de alguien que lo sabía todo, que yo estoy sacando conclusiones en virtud de Dezcayar, sí, y en virtud de que nadie ha sido capaz de eso. Para que, ¿no?, le hable, porque nunca habla. un director de los servicios de inteligencia de nuestro país y en ningún otro. Es como una norma no escrita, pero que respetan todos. Pero fue tuvo que ser tan gordo para que Dezcayar lo cuente y lo cuente con detalle. Claro, y se tragan los sapos. Pero él, que es una persona que ya está fuera, pues simplemente ha querido y ha ido dando, y lo da en el libro, da dando el testimonio hora por hora de qué es las cosas que van pasando. Y entonces ahí sí queda clarísima esa intención de evitar digamos el gobierno, pero en el fondo era el partido, el que se supiera realmente lo que había sabido. Sin ninguna duda, es la primera, tenía que ser la primera que respondiera a eso que nos estamos preguntando de lo que no quieren que sepas. Lo segundo tiene que ver, bueno, nuevamente con políticos, con personas muy poderosas en España, pero el ejemplo puede ser norteamericano, Hillary Clinton. ¿Cuántas veces hemos hablado de la utilización que hace ella de algunos papeles que involucran a sus opositores? Como si eso no pasara en nuestro país, ¿no? Sí, fíjate que Hillary Clinton ahora mismo es la gran candidata. Joe Biden ha decidido no presentarse, el vicepresidente de Estados Unidos, no presentarse a sustituir a Obama. Por lo tanto, digamos que prácticamente la única candidata es Hillary Clinton. La gran crítica a Hillary Clinton es que algo que se ha demostrado, y es que usó su ordenador privado entre cuatro años, mientras fue secretaria de Estado, precisamente con Obama, para enviar miles de correos electrónicos, ¿no? Algunos de esos correos electrónicos que ella mandaba desde su ordenador privado estaban clasificados. Es un gran fallo de seguridad, sobre todo para una secretaria de Estado, porque si aún manteniendo todos los sistemas de seguridad, hemos conocido todos los correos gracias a Wikileaks y todo esto, pues imaginaros el gran problema que tiene. Bueno, esto es un escándalo en Estados Unidos. Aquí hay algo importante que la gente normalmente, que los políticos, este gobierno y también los gobiernos anteriores y todos procuran que no sepamos. Y es que no solamente que los ministros y los presidentes de gobierno utilicen sus correos privados para hacer todo su trabajo, sino que además, cuando abandonan su cargo, cuando abandonan su ministerio y llega un nuevo ministro, no se encuentran papeles, no se encuentran los correos privados del anterior ministro porque se los llevan, porque no dejan los correos privados. Y falta mucha de esa información que ha permitido tomar todas esas decisiones. Y más aún, y lo más grave, lo que no quieren que sepan es que de aquí a dos meses, si este gobierno no sale reelegido y hay otro gobierno, sin ninguna duda, dentro de dos meses asistiremos a un espectáculo habitual en España, y es a la limpieza de los discos duros de los ordenadores, a las máquinas de romper papel que se pondrán tibias de trabajo día y noche, sin que pase, al menos hasta ahora, no ha pasado absolutamente nada. Se borran las huellas de lo hecho. Por cierto, hablando de borrar huellas, llama mucho la atención que hace unos meses iba a venir a España John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. No pudo porque tuvo un accidente mientras practicaba, quiero recordar, esquí, ¿no? O Bicicleta. Bueno, quedaba mucho más elegante lo del esquí que tú decías. Sí. y bueno, fue bicicleta. Y no vino a nuestro país, y en teoría iba a venir a nuestro país para hablar de la presencia norteamericana en la base de Morón de la Frontera. Finalmente ha venido, ya se ha recuperado, hasta nuestro país, ha estado en nuestro país, y efectivamente se ha firmado ese acuerdo de la presencia norteamericana en la base aérea de Morón de la Frontera. Sin embargo, he aquí que en esta visita, en esta segunda, pero realmente primera visita, en aquella visita no se hablaba, pero ahora, cuando vuelve, parece que tomaron alguna, bueno, pues precaución de cara a la opinión pública, y se ha hablado más de Palomares, de algo que ocurrió en los años 60, que de lo verdaderamente importante, que era la presencia norteamericana otra vez en nuestro país, en la base de Morón de la Frontera. Yo no quiero ser mal pensado, sí, pero yo lo soy. Pero fíjate que en la anterior visita, cuando iba a venir, no se había hablado nada de lo de Palomares. Claro, claro, sin embargo, aquí, eso, y dado que el acuerdo que se ha firmado para que Estados Unidos retire las toneladas y toneladas de tierra de Palomares, hay que recordar, Palomares, hace 50 años, un avión americano nuclear, que en teoría no podían, pero vamos, hacían, en la época de Franco hacían lo que querían, al ser reabastecido en vuelo, bueno, pues chocó con el avión y cayeron las bombas nucleares. Bueno, pues el acuerdo que se firma ahora no es un acuerdo que establezca nada, es un protocolo de intenciones. Nosotros nos comprometemos, algún día ya veremos cómo retiramos eso, lo que quiere decir que digamos no es ningún compromiso cerrado. Parece como un compromiso hecho ahora. ¿Preparado para qué? Para una cosa que no quieren que sepamos, a la cual, curiosamente, en esta visita no se le ha dado ninguna importancia. Apenas se ha hablado de ello. Y de lo que se ha hablado, y el tema básico que ha reformado el convenio de cooperación, es la presencia militar en Morón, que se ha ampliado muy considerablemente. Cosa que no pasaba desde que en la época de Felipe González se les puso un límite. ¿Y ahí qué es lo que va a haber? Va a haber una serie de cerca de 3.000 militares, que es la fuerza de despliegue para África. Una fuerza de despliegue, de acción rápida, para intervenir en determinados conflictos. Que pueden ser que esos conflictos muchas veces pueden favorecernos, pueden favorecer a Estados Unidos, yo no digo que no, ¿no? Pero lo que sí digo y ratifico es que ha sido, nos han estado vendiendo mucho lo de Palomares sin que sea un acuerdo cerrado, y que se ha hablado poco de lo que en realidad hemos hecho, que es ampliar ese acuerdo con Estados Unidos, y que ese acuerdo al final lo que lleva es a aumentar la presencia americana en España. Pero eso lo hace muchas veces tipo cortina de humo. Se ponen a hablar de cualquier otro tema para no profundizar realmente en la noticia. Y luego incluso lo de Palomares, aparte de que se terminen llevando la tierra o no llevando la tierra, por lo visto lo que está vallado, que hace 3 o 4 años que lo han vallado, que antes estaba, que todo el mundo pasaba por ahí, luego hay muchísimo terreno alrededor que eso ni lo tienen contemplado. O sea, que es que, vamos, es de chiste, que parece una historia de chiste. Sí, porque lo que tampoco se ha contado es recordar que lo de Palomares fue un engaño. Con Palomares nos mintió el gobierno de Franco y nos mintió el gobierno de Estados Unidos, que negaron todos los efectos de todo ese tipo de cosas, que durante 50 años se han negado a reconocer su responsabilidad, que ahora finalmente han 50 años después, es que esto parece no sé, un reconocimiento que no sé que fuera de para tapar, para echar esa cortina de humo, ya no tenía ningún sentido, porque Palomares ya se ha acostumbrado, ya hacen su propia vida y hacen su propia cosa, ¿no? Bueno, que no nos lo hayan dicho, que no hayan ido al debate, porque yo incluso a lo mejor en ese debate habría dicho, oye, pues a lo mejor eso no puede beneficiar a Occidente, no sé, quiero decir, la presencia de tropas, pero no han permitido que exista ese debate para simple y llanamente que hablemos de Palomares. La cuarta de las informaciones secretas, censuradas, la verdad es que es muy irritante, terriblemente irritante. Arabia Saudí es un país en el que se mata, hay pena de muerte. Se mata además por cosas por las que otras no, en otros sitios ni siquiera se va a la cárcel. Se la pida a mujeres por haber sido adúlteras. Se las condena incluso a muerte. Bueno, la cantidad de cosas que ocurren en Arabia Saudí contra los derechos humanos es terrible. Además, Arabia Saudí ha financiado organizaciones terroristas. Lo sigue haciendo. Su gobierno, su monarquía, la monarquía al-Saud, es terrible, durísima. Y sin embargo nos damos la mano. Pero no solamente eso, sino que lo verdaderamente irritante, lo que nos vienes a contar, es que le han dado, por parte de la institución internacional más importante, un premio a a los derechos humanos. Madre mía. La noticia es que ha pasado muy, muy, muy desapercibida. Es de estas cosas que alguien debió tener la idea para consolar a Arabia Saudí ante tanta crítica que había en el mundo, y no se les ocurrió otra cosa que nombrar al embajador saudí en la ONU, Faisal bin Hassan Trad, presidente de un panel de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El primer cargo importante en esta área de derechos humanos que tiene Arabia Saudí. ¿Qué decir con lo que tú has dicho? Simplemente añadir un dato más. El bloguero disidente Raif Badawi, que es uno de los muchos, ¿no?, de los cientos de miles de casos, se consideró que había insultado al Islam por todo el tema a través de Internet. ¿Y la sentencia cuál fue? 1000 latigazos y 10 años de cárcel por un delito de opinión. Un país que tiene... Y le dan el premio a los derechos humanos, a la lucha de los derechos humanos. Y ponen ahí para eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Que, curiosamente, hay que... No se hablan de ellas, quiero decir, que no se les da... No las encuentras en los medios. No, es que dices, ¿y la ONU para qué sirve? Porque es que... No claro. Sirve para nada. Pero es que esta y otras muchas que vamos a ver son... hay expertos, informaciones que aparecen y que alguien cuenta. Y esas informaciones son tapadas. Este es el gran problema. Son tapadas o son desacreditadas por los interesados, en este caso Arabia Saudí, para evitar todo tipo de críticas. Y ahí reside el gran problema de esas informaciones que los poderosos no quieren que el pueblo conozca. Otra de las informaciones que no se quieren que conozcan, que además viene avalada por estudios científicos y que nos vas a contar ahora, tiene que ver con el método más popular, no sé si el más rentable o no, pero no nos vamos a meter en ello, de extraer petróleo, que es el fracking. Básicamente consiste en romper la tierra para sacar su fruto. Entre otros frutos, entre otros beneficios, entre comillas, está el petróleo. Pero envenena aguas subterráneas, según el estudio que nos vas a contar. Sí, ¿no? El estudio es nada más y nada menos documentos del estado de California, fue un estudio realizado por el Centro para la Diversidad Biológica. Por lo tanto, estamos hablando del propio Estados Unidos y de un estudio independiente. Este estudio decía que los acuíferos de California fueron contaminados ilegalmente con 11 millones de litros de aguas residuales envenenadas desde que fueron utilizadas en el proceso del fracking. Este es un dato trascendental, que demuestra que la nueva forma que tienen, como tú has dicho, de obtener petróleo, de obtener gas, sobre todo en Estados Unidos, luego ya se está exportando a todo el mundo, pero digamos que el inicio fue ahí, es un sistema que perjudica, pero ya no solamente es que perjudique a la naturaleza, que eso más o menos cada vez hay más acuerdo, sino que produce daños muy importantes en eso que antes o después vamos a terminar bebiendo. ¿Por qué cuando se habla de fracking no se habla de estos estudios? Obviamente, y Silvia hace el gesto del dinero, porque los poderosos y cuando hablamos de los poderosos, en este caso son claramente las empresas que están extrayendo petróleo y que están extrayendo gas, que como todo el mundo sabe son las empresas más poderosas del mundo, las que más dinero ganan, las que más dinero tienen en invertir en relaciones públicas y en hacer grupos de presión, bueno, pues lo impiden, ¿no? No me digas que el poder político beneficia al poder económico, o el poder político llega ahí gracias al poder económico. Eso es un poco conspirativo, ¿no? Es una relación muy estrecha. Yo he dicho eso, no me lo puedo... Estoy bromeando, ¿eh? No me lo puedo creer. Vamos, por si acaso no se entiende. En nada, mucho combustible y nada de agua, todos envenenados. Otra de las noticias que nos vas a contar, la sexta de las informaciones, también es muy irritante. En los últimos años, y de vez en cuando, asistimos a noticias e informaciones de cómo drones de los Estados Unidos, nuevamente, no es que haya muchas cosas aquí en estas noticias de los Estados Unidos, pero es el país más poderoso del mundo, y bueno, pues también, por eso mismo, seguramente es el país que más oculta la verdad a sus ciudadanos y a todos los ciudadanos. Pero en las últimas noticias, en los últimos años, lo que hemos visto es muchas informaciones sobre cómo los drones, como los aviones sin piloto, mataban a supuestos terroristas islamistas. Evidentemente no había forma de comprobar ¿O si había forma de comprobar y saber qué porcentaje de esas víctimas eran realmente terroristas islamistas? Pues sí, pues había forma de comprobarlo. En febrero de 2015, el equipo de la Oficina de Periodismo de Investigación, dirigido por Jack Shirley en Estados Unidos, sacó un dato. Ellos habían estado analizando por fuentes directas, por publicadas y tal, pero el resultado de cada uno de los ataques de los drones, quién moría, quién no moría y quiénes eran. Y ellos ofrecieron un dato tremendo, y es que de las 2.000 casi 500 personas que hasta esa fecha habían muerto en los bombardeos de con aviones no tripulados, uno era realmente un objetivo terrorista, es decir, podía ser claramente clasificado como terrorista, y nueve eran personas que no tenían nada que ver con el terrorismo. Es decir, que ese término tan fantástico ideado por un genio de la comunicación al servicio de una gran potencia, que fue los asesinatos quirúrgicos, sí, que suponen que vas directamente al corazón, en realidad no matas ese, sino que matas el corazón, las piernas, las manos, la cabeza, y lo matas todo. Pero ya sabes, por cada uno, nueve más mueren, que no tenían nada que ver, ¿no? Pero eso dice que son daños colaterales. Sí, sí, pero fijaros, dicen, no, qué buen sistema han encontrado para ir matando a los terroristas, ¿no? Matan para a terroristas nada. Y matan a todos los. Ha encontrado un buen sistema de comunicación, y parece que esos aviones y pilotos son muy desarrollados, muy avanzados, pero insistimos en lo que nos has contado. 9 cada 10, el 89%, vamos a permitir ese 1% diferencial, el 89% de las víctimas pakistaníes de drones de los Estados Unidos no son militantes islamistas, todo lo contrario a lo que se nos ha dicho. Ese es el dato y esa es la consecuencia. Otra cosa es que ellos justificaran, y digamos, no, es que para poder matar a un gran dirigente, la gente que está al lado puede, es decir, pero no nos han dicho eso, lo que nos han dicho es otra cosa. Por eso digamos que estamos en lo que no quieren que sepamos. Lo que no quieren que sepamos es que por cada persona que matan, mueren nueve inocentes. Hemos comenzado hablando del 11M, otro 11M terrible. Es el 11M japonés en Japón, cuando sucedió el desastre de Fukushima. Todos hemos oído hablar de ello, pero hemos pasado página. Sin embargo, la realidad sigue ahí, y los efectos del accidente de Fukushima, del accidente nuclear, siguen en ese lugar, y el gobierno de Japón, bueno, pues intenta echar otra cortina de humo para que no se hable de la verdad. Sí, esto ocurrió en 2011, el reactor nuclear en Fukushima, y pasados unos meses ya el propio gobierno de Japón, apoyado por datos de otros países y informaciones que luego nos han llegado de todos los medios de comunicación, decían que ese era un tema absolutamente controlado y que no teníamos nada de qué preocuparnos. Sin embargo, estudios independientes señalan que el vertido continuo al Océano Pacífico del agua extremadamente radiactiva de la planta nuclear destruida sigue teniendo unas proporciones muy peligrosas, que sigue echando agua al Océano Pacífico y que, por lo tanto, se sigue contaminando esas aguas, y cada vez digamos que las posibilidades de que sigan llegando y que sigan produciendo el daño siguen aumentando. Ante esto, claro, nos encontramos con las dudas que yo siempre planteo en estos casos, ¿no? Y es que nos dan una información oficial y luego tenemos una información distinta, no oficial. ¿Realmente han permitido los gobiernos que se confirmara eso? Cuando en el gobierno de Japón lo que ha quedado claro desde el principio es que han alejado todas las personas de toda la zona para que nadie tuviera un acceso directo a la información. Bueno, pues eso es lo que hace que cuando la gente independiente llega y hace sus estudios, se den cuenta de que el daño no está cerrado. Y ya ha fallecido por cáncer los primeros que empezaron a limpiar toda esa zona. Y el problema es que si hubiera sido por la limpieza, y eso se hubiera acabado, pero las informaciones que llegan es que eso sigue, con sí, lo cual continúa. Estamos en un grave problema, ¿no? La octava de las informaciones que nos vas a contar nos habla del espionaje, de cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través de su espionaje, está limitando o puede limitar la libertad de expresión de los periodistas, uno de los fundamentos de la democracia y de la vida. No, este es un dato muy representativo, es un informe de enero de 2015 del PEN América, basada en respuestas de 772 periodistas, y el dato es, se dice muy rápidamente, la inmensa mayoría evitan cada vez más trabajar en temas conflictivas debido a temor, al temor que tienen al espionaje del gobierno. Algo que solo se reconoce cuando haces una encuesta y no tienes que facilitar el nombre y no tienes. Es decir, que Estados Unidos, que es la tierra de las libertades, que es la tierra donde cada uno en teoría puede decir lo que quiera, ha conseguido con la difusión de todas esas informaciones que muestran el acceso libre del gobierno a los ordenadores, a los teléfonos y a todo, que la gente empiece realmente a no fiarse. Algo que estoy seguro que en los países occidentales, si preguntan si el gobierno tiene acceso o puede tener acceso a tu ordenador, yo creo sin ninguna duda que muchos contestaríamos que sí. El espionaje limita la libertad de expresión de los periodistas. Es la octava de las informaciones que nos ha contado Fernando Rueda. La novena es un estudio, hemos hablado en muchas ocasiones, se habla de lo que hace, deshace, de lo que oculta y no oculta Rusia, de lo que oculta Vladimir Putin al resto del mundo, pero tampoco tenemos que olvidarnos de otra realidad que nos vas a contar, de los estudios que hablan de cómo las bases del Pentágono y de la OTAN rodean a Rusia. Sí, ese es un dato. La semana pasada, hace dos semanas, hablamos de Putin y contamos sus cosas. Aquí simplemente es la constatación de que el Pentágono y la OTAN están cercando con sus bases militares todo a Rusia. Es un poco la percepción distinta a la que se ve desde Occidente. ¿Cómo se ve eso desde Rusia? Desde Rusia ven que Estados Unidos estableció bases militares en Rumanía y Bulgaria, que planea otra en Albania, que ya existen bases con sistemas de misiles en Turquía, en Polonia, en Rumanía, mientras que destructores estadounidenses de capacidad nuclear operan en el Mar Negro. A su vez, la OTAN se amplía en Letonia, Lituania, Estonia. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que realmente, en contra de lo que en algún momento se ha dicho, Occidente se ha extendido a lo largo de Rusia y de alguna forma defendiendo sus propios intereses. Y si se han cabreado hasta ahora, bueno, pues esta les va a cabrear, esta información, todavía más. Y si no se han cabreado, esta es la que más va a cabrear a todos, porque nos habla de cómo los militares norteamericanos en Colombia violaron a niños. Es tremenda y terrible esta información. Sí, según un informe de 800 páginas encargado por el gobierno colombiano y las FARC, según ese informe, personal contratistas militares, es decir, estamos hablando de los mercenarios, pero que actúan, digamos, como con todas las protecciones de un militar estadounidense, violaron al menos a 54 menores en Colombia entre 2003 y 2007. Este dato, fijaros que desconocido, que es que lo desconocíamos todos, habla dice dos cosas graves. Una, que actuaron con total impunidad porque uh-huh. estaban considerados como personal diplomático, pueden hacer lo que les dé la gana, y que además algunos de esos vídeos fueron vendidos como material pornográfico. Niños y niñas, claro. Sí, se habla principalmente de niñas. Uh-huh. Es terrible la décima de las informaciones, como militares norteamericanos violaron a niños colombianos. Se desconoce muchísimo, es verdaderamente cabreante. Qué importante y qué necesaria es la labor fiscalizadora del mundo del periodismo. Que no se olvide eso y que se siga defendiendo y que se siga trabajando, porque esa libertad de expresión puesta en riesgo, como nos has comentado en una de las noticias que nos has traído esta noche, esa libertad de expresión y la facilidad para poder expresarse es el fundamento de nuestra vida, y eso no lo tenemos que olvidar nunca. A pesar de que muchas veces los estados consideran que la difusión de informaciones les pueden perjudicar, como es el caso, como es el caso que acabamos de contar de los mercenarios, de los contratistas militares, que habrá de todo, buenos y malos y medianos, pero cuando hay comportamientos negativos, la única forma de erradicarlos es denunciarlos y acabar con ese tipo de inmunidades. Fernando, ¿te parece que ponemos el broche definitivo al programa de esta noche, a Materia Reservada 2.0, con otra operación inexplicable? Efectivamente, adelante. Y vamos a hablar de una espía, decían de ella, y la catalogaron, pero hizo muchas cosas, además, pero era, además, la espía sin piernas. Operaciones como las que os voy a narrar explican la razón por la que bautizamos esta sección como inexplicables. Todos los servicios de inteligencia buscan agentes normales que no llamen la atención. Sin embargo, a veces, los aparentemente menos discretos consiguen unos resultados totalmente inesperados. Virginia Hall nació en 1906 en Virginia, en el seno de una familia adinerada. A pesar de que ser mujer en aquella época era un inconveniente para determinados trabajos, ella quería ser diplomática, pero su carrera se vio truncada por un accidente. Durante una cacería en Turquía, se pegó un disparo en su pierna izquierda y tuvieron que cortársela. Otros se habrían deprimido, ella no. Con una pierna ortopédica se desplazó a Francia, donde trabajó en el servicio de ambulancias hasta 1940, cuando la llegada de los nazis la llevó a huir a Londres. Durante un viaje en tren conoció a un agente del SOE, la Unidad de Operaciones Especiales Británica. Se entusiasmó con ella y la fichó para el servicio. Tras una rápida preparación, fue enviada a París como espía. Eso sí, como no podían lanzarla en paracaídas, hizo el viaje escondida en un barco. Allí demostró su pericia con la resistencia, montando todo tipo de operaciones de sabotaje y consiguiendo información de gran valía sobre los movimientos de tropas alemanas. La Gestapo tenía buena información sobre los grupos de resistencia y descubrieron la presencia de una mujer que arrastraba la pierna, y empapelaron las paredes de Lyon y de otras ciudades en las que actuaba con un dibujo de su cara y el siguiente texto: esta mujer que cojea es una de las más peligrosas agentes de los aliados en Francia. Debemos localizarla y eliminarla. Con pocas probabilidades de evitar su caza, llevó a cabo la machada de atravesar los Pirineos andando y pasar a España, donde fue detenida por carecer de papeles e ingresada en la cárcel de Figueras. Allí estuvo 6 semanas, hasta que la embajada de Estados Unidos la sacó. Pasó una temporada en Madrid hasta que se hartó de no hacer nada. Mandó un mensaje a sus jefes, en el que decía que su cuello le pertenecía y podía arriesgarlo si quería. Regresó a Londres y allí fue recuperada por la OSS, la antecesora de la CIA, que la volvió a enviar a Francia. Sabía que era fácil que la mataran, pero nada le impidió unirse a la resistencia y preparar las acciones previas y posteriores al desembarco de Normandía. Para pasar desapercibida, durante esos meses se disfrazó de una lechera anciana, papel que la permitía andar arrastrando los pies y que nadie se fijara en su pata de palo. Su trabajo de sabotaje fue trascendental para que las tropas aliadas se establecieran en Europa. La Gestapo no consiguió cazarla y el mundo político tras la guerra la condecoró como se merecía. El presidente estadounidense Harry Truman quiso imponerle la Cruz de Servicios Distinguidos en un gran acto, pero ella prefirió que fuera el fundador de la OSS, William Donovan, el que se la impusiera en un acto sencillo en su despacho, con la única asistencia de su madre. Recordamos aquí en las operaciones inexplicables esta espía, espía sin piernas, le llamaban. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que descanse, que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. La sección de actualidad científica con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis, físico, profesor de la Universidad de Málaga. La primera pregunta, cuando hablamos de un genio como es Albert Einstein, una de las personas más importantes del siglo XX, muchas veces se dice, él dijo, Dios no juega a los dados. ¿Eso es leyenda urbana? ¿Significa otra cosa diferente a la que pensamos? Bien, eso es una cosa que parece ser que dijo en una serie de discusiones en la década de los 1930 con otro famoso físico, uno de los grandes de la física cuántica, llamado Niels Bohr, que le contestó en varias ocasiones: Einstein deja de decir a Dios lo que tiene que hacer. Estas discusiones entre Einstein y Bohr fueron realmente muy, muy interesantes. Bohr defendía la postura actual de la mecánica cuántica y Einstein defendía que posiblemente la mecánica cuántica sea incompleta. Por lo tanto, esto que nos vas a contar hoy, quizá no le gustaría, no entrara tanto dentro de los paradigmas, dentro de la formación, lo que creía que podía suceder con las cosas pequeñas, lo que creía Einstein, ¿no? Sí, en la mayoría de estas discusiones entre Einstein y Bohr y otros físicos cuánticos, Einstein lo que hacía era proponer lo que él llamaba experimentos mentales, que en su opinión trataban de demostrar que la mecánica cuántica no era una teoría correcta que describía de manera completa la realidad. Estos experimentos mentales eran realmente elegantes, profundos, eran muy creativos. Pocos físicos cuánticos eran capaces de encontrar fallos en los argumentos de Einstein. El resultado más famoso entre todas estas discusiones fue la llamada paradoja EPR, por un artículo que Albert Einstein publicó en el año 1935 junto a dos físicos, Boris Podolsky y Nathan Rosen. El argumento EPR demostraba que una teoría cuántica no puede ser local. Es decir, en apariencia hay información que se transmite de forma instantánea a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío. El argumento, grosso modo, era el siguiente: si generamos, por ejemplo, dos fotones en un estado cuántico entrelazado, es decir, para saber el estado de uno de ellos, es posible, sabiendo el estado de uno de ellos, conocer el estado del otro y viceversa, y separamos estos dos fotones una gran distancia, si medimos el estado del primer fotón, sabremos de manera instantánea el estado del segundo fotón, incluso si una señal luminosa en el vacío no puede transmitir esta información en la distancia que les separa. En apariencia, el proceso es instantáneo. Bohr y otros físicos no fueron capaces de responder de forma satisfactoria en contra del argumento EPR, pero parecía casi imposible verificarlo de forma experimental. Era muy difícil saber si la física cuántica tenía razón o si la tenía Einstein, pero llegó un físico norirlandés, John Stuart Bell, que en 1964 propuso un experimento mental para dilucidar la cuestión. Su trabajo fue encontrar una expresión matemática, una desigualdad entre los resultados, entre las probabilidades que se miden en los experimentos, que si se cumplía, Einstein tendría razón y se violarían las leyes de la física cuántica. Pero si la física cuántica tenía razón, se violaría la desigualdad de Bell. El experimento parecía muy difícil de realizar, pero un físico francés, Alain Aspect, lo logró en 1962. Estos experimentos cuánticos son muy complicados. El experimento de Aspect, así como otros experimentos posteriores en los últimos 30 años, no está libre de ciertos resquicios que permiten o que impiden estar seguro al 100% de que Einstein estaba equivocado. Ha costado más de 30 años, pero esta semana se ha publicado en la revista Nature lo que aparenta ser el primer experimento de tipo Bell libre de resquicios. El entrelazamiento cuántico entre dos electrones situados en dos laboratorios separados por 1,3 kilómetros de distancia en el campus de la Universidad Técnica de Delft, en Holanda, parece ser que ha demostrado los experimentos de Bell fuera de toda duda. Todos los resquicios que hasta ahora se habían planteado para este tipo de experimentos ha sido demostrado que se han eliminado. Aparentemente este trabajo, en el que han intervenido investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, se puede considerar como la prueba definitiva de la física cuántica. Un experimento de Bell sin ningún resquicio conocido, que está en contra de lo que opinaba Einstein. La verdad es que este experimento es fantástico, porque lo que presenta y el mundo que se abre a posteriori es extraordinario. Básicamente dos partículas separadas, en este caso por más de un kilómetro, transmiten la información de lo que tiene una en la otra de forma casi instantánea, más rápido incluso que la velocidad de la luz. Puede pensarse que se ha superado esa barrera, ¿no?, con este descubrimiento. ¿No es así? No exactamente, aunque a veces se afirma, a veces se afirma que la física cuántica y la teoría de la relatividad son incompatibles, y no es del todo cierto. Aunque la física cuántica afirma que el estado cuántico de dos partículas entrelazadas se puede conocer de forma instantánea tras conocer el estado de una de ellas, también afirma que es imposible transmitir información usando el estado de estas partículas entrelazadas. La información cuántica se puede transmitir como mucho igual que la información clásica a la velocidad de la luz en el vacío. Nunca se puede transmitir información más rápido que lo permitido por la teoría de la relatividad. Este resultado es un teorema matemático que se puede demostrar en física cuántica y que ha sido verificado en muchísimos experimentos de laboratorio realizados en el último siglo. El estado cuántico entre dos partículas entrelazadas está conectada por lo que muchos físicos llamamos un contexto cuántico. Que esto es diferente a un contexto clásico, pero el contexto clásico permite transmitir información, pero el contexto cuántico no permite transmitir información, ni clásica ni cuántica. El equipo de científicos, dirigido por el profesor Ronald Hanson, de la Universidad Técnica de Delft, en Holanda, ha demostrado el experimento ideado por Bell para demostrar que Einstein estaba equivocado sin ninguno de los resquicios asociados a este tipo de experimentos que se han documentado en los últimos 30 años. Hasta donde sabemos, los dos electrones entrelazados en spin, en sendos cristales de diamante, que se han separado a una distancia de 1.280 metros en el campus de la Universidad de Delft, se comportan exactamente como predice la física cuántica. En contra de las opiniones de Einstein, que pensaba que ambos electrones tenían que transmitir entre ellos algún tipo de información, este experimento indica claramente que no es necesario esa transmisión de información entre ambos. Se confirma que al medir el estado de un fotón se conoce el estado del otro, pero eso no nos permite transmitir ningún tipo de información entre ellas. No podemos decir que haya transmisión de información más rápido que la velocidad de la luz. Este experimento es algo que muchos físicos estamos esperando y que confirma claramente la física cuántica en contra de unas ideas de Einstein que se llaman las teorías de variables ocultas. Has mencionado en varias ocasiones que este experimento no tiene los resquicios de los anteriores trabajos, aunque apuntaban en esa dirección. Cuando te refieres a resquicios, ¿qué es exactamente lo que le pasaba a los otros experimentos que ahora no tienen ese problema? Bien, esto es un trabajo de ciencia básica y en el que se realizan una serie de experimentos. Estos experimentos son muy complicados de explicar en detalle, pero básicamente hay varios puntos importantes. El primero es el hecho de que cuando garantizamos que un electrón tiene un estado, claro, los dos electrones se han generado un estado entrelazado en el mismo lugar y después se han separado esa distancia de 1,3 kilómetros. Cada quien puede decir, bueno, cuando se generaron se marcaron ambos fotones de alguna manera. Entonces lo que hay que hacer es colocar el estado de uno de ellos de manera completamente aleatoria, de tal manera que al ser completamente al azar es imposible que haya algún tipo de correlación que viniera del momento en el que se generaron ambos fotones. Para poder generar un número aleatorio basta con tirar un dado, por ejemplo, y ver el resultado. Pero en la práctica esto es muy difícil, porque hay que hacerlo de manera extremadamente rápida. El equipo de científicos de la Universidad de Delft buscó ayuda de los investigadores del Instituto de Ciencia Fotónica de Barcelona, que desarrollaron el equipo que genera los números aleatorios cuánticos más rápido de los desarrollados hasta la fecha. El récord de este generador de números aleatorios es el más rápido del mundo y es un récord español. Se ha logrado diseñar unos dados cuánticos que producen un resultado aleatorio en menos de 100 nanosegundos. Es un tiempo en el que la luz solamente puede recorrer unos 30 metros. Por eso en este experimento se han separado ambos electrones 1,3 kilómetros. Esto evita que forzando el estado de uno de los electrones, eso de alguna manera pueda transmitirse a la velocidad de la luz hacia el otro electrón. Por otro lado, uno de los grandes problemas de este tipo de experimentos es la eficacia de los detectores. Esto es un resquicio muy importante, porque las medidas cuánticas del estado de un electrón son complicadas y están sujetas a muchos errores, tanto estadísticos como sistemáticos. En muchos de estos experimentos, entre estos errores se podrían ocultar correlaciones clásicas, variables ocultas, que de alguna manera dieran lugar a estas violaciones de las desigualdades de Bell. Pero en este nuevo experimento se sabe que tenía que haber una fiabilidad superior al 75% en los detectores, y se ha logrado, se ha superado el 80% en los 245 ensayos que han sido exitosos. Sin lugar a dudas, y sin entrar en más detalles técnicos, este experimento está completamente libre de resquicios, al menos de resquicios que estén documentados en los últimos 30 años de física respecto a este tipo de experimentos. Antes hemos dicho que las perspectivas que se abren a partir de este descubrimiento son enormes, fascinantes. Quizá la gente no lo entiende, o no entiende cuáles pueden ser las aplicaciones en la vida diaria, en la tecnología, de estos hallazgos y de estos avances, pero son muchas, ¿no? En principio sí, se supone que este tipo de trabajos de ciencia básica acaban, no se conciben pensando en aplicaciones prácticas, pero acaban teniendo ciertas aplicaciones, sobre todo en el tratamiento de información cuántica, en el cifrado, en la criptografía cuántica, en las comunicaciones cuánticas. Este tipo de comunicaciones son comunicaciones absolutamente seguras, es lo que podríamos llamar comunicaciones ultrasecretas. En un canal de comunicación cuántico podemos garantizar siempre que si alguien ataca la información, si alguien trata de despiar, de desvelar la información que está pasando por ese canal cuántico, podremos saberlo. No podemos evitarlo, usando ordenadores cuánticos, usando ciertos protocolos, se puede obtener esa información, pero siempre tendremos constancia de que alguien la ha espiado. Siempre sabremos si nadie la ha espiado o alguien la ha espiado. De tal manera que si enviamos la información poco a poco, siempre podemos tener garantía de que si nadie la ha espiado, es absolutamente segura. De hecho, hoy en día ya hay sistemas comerciales de cifrado cuántico, hay varias empresas, por ejemplo la empresa británica Kinetic Q, que está especializada en seguridad de sistemas militares, o la empresa suiza ID Quantic, que tienen dispositivos comerciales que se pueden comprar. Ya hay algunos bancos suizos, algunos bancos japoneses que están protegiendo ciertas comunicaciones entre algunas de sus sedes utilizando protocolos cuánticos. Este tipo de protocolos hoy en día son muy caros, son lentos, requieren un cableado de fibra específico, pero sin lugar a dudas, en el futuro estos costes disminuirán y se popularizarán. No creo que todo el mundo tenga uno, pero sí muchas empresas que tienen información relevante que tienen que proteger acabarán teniendo este tipo de sistemas de cifrado cuántico que están basados en parte en este tipo de investigaciones de ciencia básica. Pero investigaciones que apuntan nada más y nada menos que al premio Nobel en el futuro, ¿no? Sí, sin lugar a dudas habrá un premio Nobel de física en este campo gracias, creo yo, a este último trabajo que se ha publicado esta semana en la revista Nature. Quizás en menos de 5 años el físico francés Alain Espet, uno de los candidatos al Nobel más firmes de las últimas décadas, acabará obteniendo tan preciado galardón. Junto a Speck también podrían recibirlo otros físicos que han realizado experimentos de este tipo en los últimos 30 años. Bell ya falleció en 1990, por lo tanto no puede recibir el premio Nobel de Física por su trabajo teórico, que es la base de todos estos estudios. Pero entre los que han hecho estudios experimentales, pues destacan el estadounidense John Clauser o el físico austriaco Anton Seilinger. Son 3 de los posibles receptores del premio Nobel de Física en los próximos años. Ya recibieron el premio Wolf en el año 2010, es un premio que mucha gente considera que es el antecesor del premio Nobel de Física en muchos casos, y sin lugar a dudas creo que este resultado que se ha publicado en la revista Nature esta semana es uno de los empujones finales que necesitaban estos trabajos de estos físicos para llegar a alcanzar la gloria de recibir el premio Nobel de Física. Un experimento tipo Bell sin resquicios, sin lugar a dudas, acabará recibiendo el premio Nobel de Física en los próximos años. Y nos lo contarás aquí, en Eureka, en La Rosa de los Vientos. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter para que ofrezcáis ahí los comentarios que queráis sobre esta conversación y sobre cualquier otra que hayamos mantenido en el programa de esta noche. Después de las noticias, La Rosa de los Vientos continúa con temas fascinantes, pero ahora nos vamos a poner al tanto de lo que está ocurriendo. Fascinante lo que hemos vivido hasta ahora en La Rosa de los Vientos, pues lo que queda lo será todavía más. Insistimos, Almohadilla Rosa Vientos, ahora os damos las últimas pistas del concurso. Y también os recordamos que dentro de muy poquitas horas en la página web en www.ondacero.es está el programa completo y los podcasts de las diferentes entrevistas y secciones. En esta hora tendremos Mujeres con Historia, Cajina, la reina de los bereberes que se enfrentó a la invasión de los árabes. Es uno de los muchos temas que tenemos esta madrugada, en la cual además tenemos entrevista con Javier Arries. Hablamos con él de Objetos Malditos, que es el título de su nuevo libro. Y atención, este tema ha dado mucho que hablar durante la semana y Alex Fidalgo en Azul y Verde se ha puesto a querer averiguar algo más y nos lo va a contar él y nos lo va a contar también Héctor Sánchez, licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y posgrado de Condicionantes Genéticos, Nutricionales, Ambientales, del Crecimiento y Desarrollo, nada más y nada menos. Bueno, pues hoy vamos a saber qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué es lo que tenemos que hacer ante esa advertencia de la Organización Mundial de la Salud. También vamos a tener encuentros cercanos a otro defensor, enorme defensor de la vida animal, al presidente del proyecto Gran Simio, a Pedro Pozas Terrados. Pero antes, lo dicho, vamos a seguir hablando de seres humanos y de eso iba el concurso de esta noche. En concreto, seres humanos que también se han ido trasladando al cómic. Y sobre todo son periodistas. ¿Por qué? Pues porque gracias al periodismo se pueden conocer muchísimas cosas. Bueno, pues el eterno periodista adolescente que viajaba de aquí para allá en compañía de su perro Milú y de los pesados detectives Hernández y Fernández. ¿Quién podría ser? Se llama Tintín y es el más peligroso de todos. Por lo tanto, ejecuten el plan cangrejo. Empleen el nuevo gas hilarante. En efecto, se trata de Tintín, que ha sido noticia esta semana porque una plancha de 14 viñetas que dibujó Hergé, donde se veía Tintín sufriendo un ataque militar mientras viajaba en avión con su inseparable perro Milú, resulta que ha sido vendida en una subasta de París por, atentos, 1.563.000 euros. Ahí es nada. Así que nada, luego diremos quién es el ganador, muy atentos, y ya sabéis, fijaros la pasta que se han ganado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Algunas carnes y determinados alimentos procesados pueden provocar enfermedades tan graves como el cáncer. Esa ha sido una noticia de la semana, uno de los temas que más ha dado que hablar, y por supuesto lo traemos aquí, Azul y Verde, con Alex Fidalgo y con un invitado excepcional. Tranquilízate, dime qué hay de comer. Lo que tendría que decir Jaime Urrutia es tranquilízame, dime qué hay de comer. Porque esta semana empezaba con una noticia que todavía trae y traerá cola y que ha generado, pues, cierto pánico social. La Organización Mundial de la Salud declaraba cancerígena la carne procesada, un producto que forma parte del día a día de gran parte de la población mundial. Las redes sociales, que son un buen termómetro para medir las inquietudes de la sociedad actual, se han llenado de publicaciones y de comentarios al respecto. Algunos pidiendo calma y otros, si cabe, alarmando un poco más. Pero ¿es esto realmente tan grave? Y si lo es, porque no hemos sabido nada hasta ahora. Para conocer más acerca de este tema he llamado a Aitor Sánchez García, que vamos a intentar resumir un poco el currículum de Aitor porque se las trae. Es diplomado en nutrición humana y dietética, graduado en nutrición humana y dietética, licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos, posgrado oficial en nutrición humana, posgraduado oficial en condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y el desarrollo. Colabora en Radio Nacional de España y es autor del blog midietacogea.com. Creo que no podríamos haber tenido a un invitado más cualificado para este azul y verde de hoy. Buenas noches, Aitor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el resumen? ¿Cómo lo ves el resumen que he hecho de tu currículum? Es que es difícil, ¿eh? Qué rollazo. Muy poco divulgativo. ¿Tú casi mismo... de falacia de autoridad. ¿Qué va, qué va? Tú mismo lo dices, ¿no? Ves tu currículum y dices, pero esto es un coñazo, esto son muchas cosas. Nada, nada, dietista, nutricionista y a divulgar. Oye, muchísimas gracias por entrar a estas horas intempestivas. Son nada, horas... por eso estamos. Y siempre que además es un motivo como este, una temática, hay que aclarar las cosas, que si no luego nuestros familiares y amigos hacen cosas muy extrañas. Por eso, vamos a meternos ya en harina. Antes de nada, ¿a qué nos referimos con carne procesada? ¿Qué es la carne procesada exactamente? Vale, pues la carne procesada es aquella, ¿no?, que se coge la carne como materia prima y se hace un derivado. ¿Qué estaríamos hablando? La que se transforma por un salazón, la que se cura, la que se fermenta, la que se ahuma. Dentro de este grupo pues se incluyen, pues, podríamos decir claramente, la salchicha Frankfurt, lo que sería el jamón, una carne en conserva, unas cecinas, una carne en lata. Como vemos, también es un grupo bastante heterogéneo, ¿eh? Decimos carne procesada, pero no podemos meter toda en el mismo saco, que desgraciadamente también los estudios lo hacen de vez en cuando. Y ahora, sin más prolegómenos, la pregunta del millón. ¿Tenemos que tirar inmediatamente a la basura esas hamburguesas, el jamón, las salchichas de la nevera? ¿Es realmente tan peligrosa la carne procesada? Tan peligrosa como se está diciendo ahora mismo, no, porque se está hablando en términos de riesgo relativo y se está hablando de unos porcentajes muy grandes que quizás a la gente le confunde, ¿no? Uno de los datos que se ha dado es que cada 50 gramos aumenta un 18% las probabilidades de tener cáncer colorrectal. Eso es cierto, pero es un riesgo relativo. Quizás habría que decirle a la gente, para que sea un mensaje más responsable, aunque para nada recomiendo el consumo de este tipo de carne, de este grupo alimentario, que si consumimos con regularidad esta carne, nuestro riesgo de cáncer colorrectal pasa de un 5% a un 6-7%. Ya las cosas se ven distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ahí está. Pero esto de que la carne procesada es mala no es realmente la primera vez que lo escuchamos o lo leemos, ¿no? O sea, esto es nuevo hasta cierto punto. Nada, nada, no es nada nuevo, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que ahora, como lo comunica la Organización Mundial de la Salud en forma de monografía, pues tiene más calado, pero sobre todo lo que ha cambiado es la repercusión que ha tenido en medios. Vamos, el lunes de esta semana ha sido catastrófico, ¿no? Parece que se acababa el mundo, todo el mundo estaba tirando ya la loncha de bacon a la basura. Que, insisto, es un alimento bastante poco interesante. Este grupo alimentario no todos son iguales. No podemos comparar un jamón serrano respecto a una salchicha Frankfurt, obviamente. Pero cuanto menos consumamos de este grupo alimentario, mucho mejor. Esa debe ser una de las síntesis del mensaje. Cuanto menos, mejor. Como te decía, lo de la carne procesada, quieras que no, más o menos sabíamos que buena no era la carne procesada y que teníamos que consumirla con moderación. Pero es que el tema es que, vamos, tengo aquí las noticias sobre la mesa, no solo la carne procesada está en la lista negra, también dice la Organización Mundial de la Salud que la carne roja es una causa probable de cáncer. O sea, ¿lo es también peligrosa o tenemos que tener cuidado también con esa carne que podemos adquirir en cualquier carnicería? Yo sobre este tipo de carne no alarmaría tanto, es decir, es un nivel de significación más moderado, podríamos decir que es más prudente, y además que hay muchas cosas del día a día que están dentro de este mismo nivel de riesgo, como la cafeína o incluso el mate. Entonces aquí yo comunicaría con mucha prudencia. Lo que sí que es cierto es que la carne roja es un alimento que, a diferencia de otros, pues puede predisponer y mover la balanza hacia este tipo. Si nosotros abusamos de la carne roja o abusamos de la carne roja procesada, nada tiene que ver en nuestra dieta, ya no solo porque tenga un efecto perjudicial, sino que va a estar desplazando en nuestra dieta alimentos mucho más interesantes, como podrían ser frutas, verduras, hortalizas. Ya no solo hay que mirar siempre el daño directo, sino lo que hace indirectamente por omisión de cosas más saludables en este caso. Claro, ahí quería llegar yo. Dices, así limitando el consumo de estos productos nos decantaremos por frutas, hortalizas, pero es que claro, uno también lee muchas informaciones de los pesticidas, los insecticidas, los productos con los que tratan las frutas, que sí, para que tengan mejor color, para que tengan mejor sabor, etcétera, etcétera. También hay que tener ojo con es que uno ya no sabe realmente qué es lo que puede y no puede comer. Ya, la verdad es que se mete demasiado miedo con el tema de la comida. Eso es lo que pasa. Parece que al final no podemos consumir de nada y se nos sumerge en esta histeria. Mira, para comer hay que comer con sentido común. No hay que comer ni con miedo ni sin miedo. Es muy sencillo. Hay que comer cuantas más materias primas, mejor. Eso quiere decir ir al mercado y no ir tanto al supermercado. No es que lo que haya en el supermercado sea malo, sea cancerígeno. Lo que pasa es que como la oferta que vamos a encontrar allí es comúnmente ultraprocesada, quiero decir con esto que es mucho más fácil que compremos alimentos superfluos, ¿no? Si yo voy a un mercado, a una frutería, muy probablemente vaya a encontrar materias primas de calidad. Si voy a un supermercado, vale, quizás compre unos plátanos, pero probablemente me lleve unas galletas o me lleve el bacon del que estamos hablando o unos patés de camino a casa. Por eso, la recomendación, una de las mejores rutinas y pautas que puede hacer en el día a día es consumir alimentos no procesados, materias primas de calidad, y que cuanto más puedan ser frutas, verduras y hortalizas, mejor. Eso tiene que ser la base de alimentación, así de sencillo. Oye, ya aprovechando que te tengo aquí, voy a salirme un poco de la temática que está centrando este Azul y Verde para preguntarte más cosas relacionadas con un poco el tema de la salud y la alimentación. Es que también he leído que el método de cocinado afecta a la peligrosidad o no de los alimentos. ¿Esto es cierto? ¿Esto ya sí es más rumorología? No, es completamente cierto. En el caso de la carne procesada, además, como se ha curado, llevan nitratos y nitritos. Estos son conservantes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros sometemos a la carne a una alta temperatura, estos nitratos se juntan con las aminas propias de la carne y se forman las nitrosaminas. Las nitrosaminas son una sustancia cancerígena que sí que está muy evidenciada y muy relacionada con la aparición de cáncer. Entonces, aquí tenemos como la tecnología culinaria influye en perjudicar aún más estas probabilidades, las aumenta. ¿Qué deberíamos hacer? Intentar no hacer a la brasa este tipo de alimentos, no someterlos a altas temperaturas, y no solo ya influye directamente la técnica de cocción, también de qué lo acompañamos. Si nosotros estamos poniendo en esa ingesta frutas y verduras, reducimos la creación de estos compuestos tóxicos, primeramente porque la presencia de antioxidantes tipo vitaminas o fitoquímicos que hay en las frutas y verduras reducen esta conversión, y por otro lado porque la fibra en el intestino modularía la presencia y el daño que nos pueden hacer directamente. Y ya para terminar un poco este repaso a los alimentos, los alimentos ya los hemos tocado más o menos, nos queda un poco las bebidas. ¿Qué pasa con las bebidas, los refrescos azucarados, incluso las bebidas light, que siempre han estado envueltas en polémica? ¿Qué pasa con el tema de las bebidas? Mira, bebidas azucaradas, cuanto menos, mejor. Por favor, se nos ha dicho desde la industria alimentaria que hay que tomar azúcar, ¿no? Como que si necesitamos esa energía. Ahora mismo es de los alimentos que están más correlacionados con perjuicios para la salud. Los refrescos azucarados directamente nos provocan sobrepeso y obesidad, entonces hay que evitarlos. Y quizás el salto y la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿provocan las bebidas azucaradas cáncer? Esa causalidad todavía está por establecer, pero lo que sí que está muy claro es que ellas por sí mismas provocan sobrepeso y obesidad. Y aquí he de decir que el sobrepeso y la obesidad es una de las causas más relacionadas con cáncer en humanos. Entonces, estamos viendo un poco lo que hay que hacer, y cuanto menos tomemos productos ultraprocesados, cuanto menos tomemos bebidas azucaradas o productos que tienen tanto azúcar en su composición, porque son muy superfluos, estaremos haciendo mucho bien a nuestro organismo. Bueno, pues Aitor Sánchez García, muchísimas gracias por estar hoy en Azul y Verde, por estar hoy en La Rosa de los Vientos y más a estas horas. Y bueno, espero que podamos hablar en más ocasiones contigo. Eso es, ha sido todo un placer. Un abrazo enorme. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en la que sus animales son tratados. ¿Quién no ha oído esa frase? I'm coming now. I'm coming to the war. Es una frase de Gandhi. Todos la hemos oído y todos queremos que se ponga en práctica, que nuestra nación, cualquier nación, sea extraordinariamente desarrollada, porque eso, porque tratemos bien a los animales. Vamos a situarnos en una fecha, el 30 de diciembre de 2012. Un caballo, un hombre, Sorky Dasse Point, tenía 6 años, saltaba una carrera de trote, fue descalificado, y en las cuadras del hipódromo de Mallorca, en donde se encontraba este caballo, su dueño, Eugenio Sánchez María, le golpeó repetidamente. Decía que estaba enfadado, que había hecho una mala carrera. Y finalmente lo mató. Ha sido juzgado y la juez ha decretado prisión. Prisión para él. 8 meses de prisión que añadir a una condena anterior. Es la primera persona en la historia de nuestro país que va a prisión por maltrato animal. Somos un poco mejores. Y es que también lo decía Tolstoy, si un hombre aspira a una vida correcta, su primer acto de abstinencia tiene que ser el de lastimar animales. ¿Crees que los perros no irán al cielo? Te digo que ellos estarán ahí mucho antes que cualquiera de nosotros. De Citas va esta noche. De Citas está en concreto de Robert Louis Stevenson. La persona con la que hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos es un extraordinario defensor del mundo animal, de la vida, en definitiva, de lo que tenemos, de nuestra gran posesión. Es, sobre todo, defensor de los simios, de los grandes simios. Es el presidente del proyecto Gran Simio. Es Pedro Pozas Terrados, que ya ha estado en alguna ocasión en nuestro programa y que hoy también recurrimos a él. Pedro, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Afortunadamente, ¿no?, que la justicia hace justicia y por primera vez en la historia, fíjate lo que se ha tardado, por primera vez en la historia hay alguien en la cárcel por maltrato animal. Hay que igualar, el maltrato es igual y nosotros somos animales también, pues por lo tanto, si el dañado es un caballo en este caso, bueno, pues también tiene que cumplir la justicia con su parte. No, claro, y además, bueno, estamos viendo que hay muchos más casos que se están presentando también a nivel judicial, y creo que, bueno, que es bueno que la justicia esté despertando en ese sentido y que, bueno, que se deje de considerar a los animales como simples cosas, como se está considerando hasta ahora, para que también sean sujetos, y sujetos con derechos. Esos derechos, tú eres defensor de ellos. El proyecto Gran Simio, la organización que presides, se ha centrado en el mundo de los simios, pero en definitiva no nos podemos centrar de los simios por su extraordinario parecido al ser humano, algo que tú has comprobado desde hace muchísimo tiempo. Somos simios y no tenemos que olvidarnos de ello. Por supuesto que sí, además muchísimas capacidades cognitivas son iguales a las nuestras, y tampoco tenemos que olvidar que además somos, los grandes simios son también homínidos, y tanto ellos como nosotros procedemos de un mismo ancestro común. Por lo tanto, hemos tenido un mismo camino evolutivo, hemos sido hermanos evolutivos, con lo cual, pues bueno, un reconocimiento de sus derechos que hasta hoy tampoco no se les está concediendo, pues yo creo que es bastante importante. ¿Cómo empezó tu enamoramiento del mundo animal, del mundo de los simios? Bueno, eso hace ya, vamos, muchísimo tiempo, ¿no? Yo cuando era pequeño visité una vez un zoológico y bueno, vi yo a un ser que había entre cristales. Después ya supe que era un gran simio, que era un orangután, y bueno, la forma en que como me miraba, la forma en que esa cara de pena, esos ojos que te transmitían la soledad, bueno, para mí fueron totalmente humanos, para mí fue, me estaba dando un mensaje. Yo salí corriendo de allí, ¿no? Y bueno, desde entonces dije, bueno, cuando sea un poco más mayor me tengo que dedicar a defender a todos los animales y en especial a los grandes simios. Decías que estabas en un zoológico y esa defensa del mundo animal, del mundo de los simios, lo has hecho siempre. Y empezó con esa salida, saliste corriendo del zoológico. A veces, para entenderlo, aunque podamos tener una imagen de este tipo de espectáculos, porque no dejan de ser eso, pero un poquito de empatía, y los simios saben mucho además de eso. Pongámosla en práctica, ¿nos gustaría ser objeto de un zoológico? Pues no, ¿verdad? Claro. No, claro, efectivamente, o sea, que, y además sobre todo ellos, ¿no?, que lo sienten mucho más que cualquier otro animal, como, bueno, todos los animales desde luego, y además yo lo he estado demostrando porque recientemente he estado también en Brasil, he estado en México, he estado en Argentina, y bueno, todos los zoológicos que he visto, pues son todos los mismos, son animales que están totalmente tristes, que están con montones de estereotipos, con lo cual, pues bueno, imaginémonos que nos ponen a nosotros en una jaula y que nos vienen otros homínidos que nos vienen a ver, y entonces, bueno, ya con eso, solamente pensar en eso, pues nos debemos de suponer lo que ellos deben de estar pasando. Hace unos años tuvo mucha repercusión una de las iniciativas que llevaste a cabo, que era de solicitar que existieran derechos también para los grandes simios. Fue un proyecto que hizo que se conociera un poquito todo aquello, aunque se iniciaron debates, hemos hablado en alguna ocasión, se dijeron algunas cosas en aquel debate tremendas, ¿no? Pero lo cierto es que, ¿cómo no van a tener derechos? Claro, bueno, y bueno, fíjate que ahora, bueno, os voy a dar una pequeña primicia, porque estoy ahora mismo redactando una nota de prensa, y bueno, por primera vez en la historia judicial a nivel mundial, pues hay una sentencia en un tribunal de Buenos Aires, en el cual reconoce la jueza que se llama Libertori, reconoce que una orangutana Sandra, que se le ha presentado un habeas corpus, es una persona no humana. Con lo cual, yo creo que lo que decías antes del caballo, ¿no?, de la forma judicial, yo creo que, bueno, pues estamos adelantando, estamos dando pasos, y bueno, yo creo que esto es bueno. Son los primeros pasos, hay que darlos, y gracias a esos primeros pasos que diste hace algunos años pidiendo derechos para los grandes simios, se comenzó una carrera y un trabajo muy importante. Cualquiera que reciba tus notas de prensa, tus informaciones, sabe que esa actividad es permanente y que se van consiguiendo muchas cosas. ¿En qué está metido ahora el proyecto Gran Simio? Bueno, pues ahora estamos, precisamente vamos también a lanzar una campaña a nivel internacional, y vamos a pedir vamos a pedir a la UNESCO que los grandes simios sean considerados patrimonios vivos de la humanidad. Bueno, ya hay un montón de escritores, un montón de científicos que se están uniendo a la campaña. También dentro de poco redactaremos una nota de prensa en ese sentido. Y lo que estamos pidiendo es que, pues eso, que se les reconozcan, que son patrimonios vivos de la humanidad. Es un término que no lo tiene reconocido lo que es la UNESCO vivos, pero bueno, es hora ya que lo metan. Y pues, por supuesto, es para la protección de las poblaciones están quedando cada vez más. Dentro de 10 años, 12 años a lo sumo, habrán desaparecido casi todas las poblaciones de grandes simios que hay ahora mismo en libertad, y sería una buena medida por parte de Naciones Unidas pues para la protección de ellos y a su vez la protección de su propio hábitat y a su vez la protección también de las de los pueblos indígenas y de las gentes locales de la zona. Y nombres muy importantes los que se están adscribiendo a este proyecto que nos acabas de comentar, gente muy relevante, se está llegando a personalidades muy importantes. Sí, bueno, tenemos escritores como por ejemplo Vázquez Figueroa, también tenemos como también Rosa Montero, también tenemos al codirector de los yacimientos de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro. También está también en la cabeza de ello Ágar Vicas, también que es una bueno, pues una gran famosa primatóloga que lleva luchando por la conservación de los orangutanes durante muchísimo tiempo en la propia línea de fuego de allí de la zona de Indonesia, que ahora mismo, por cierto, está la mitad de Indonesia en llamas y están muriendo montones de orangutanes abrasados. Y bueno, sí que está habiendo gente importante que se está metiendo. Y además, para nuestros oyentes, todos pueden participar, pueden ver la página web y pueden saber qué cosas tienen que hacer y pueden hacer en defensa de los animales. Sí, sí, bueno, todo el mundo puede entrar en www.proyectograndsimio.org. Y bueno, y ahí estamos poniendo absolutamente todo lo que estamos haciendo, todas las reuniones que tenemos. También hay una serie de links para entrar en la campaña que vamos ahora mismo a lanzar. Y ahí además, entrando ahí en los grandes simios patrimonio vivo de la humanidad, pues se puede ver por la cantidad de gente que se está apoyando, políticos y bueno, personalidades en el mundo de la ciencia, académicos, que son muchos y que esperamos que sean muchos más. Y bueno, y todas las campañas que estamos haciendo y todo el trabajo. Y todo lo que queda, ¿verdad? Sí, bueno, queda mucho, sí. ¿Eh? Yo creo que el ser humano tiene que cambiar muchísimo, la sociedad tiene que cambiar muchísimo, y hay mucho trabajo y sobre todo en la educación. La educación es lo más importante que hay. Porque si desde niño se hace convivir con animales, se hace verlos, se hace sentir como ellos, todo cambia. Quizá esas cosas pueden pasar, ya están pasando, pasarán más al futuro, gracias a personas como tú, gracias a Pedro Pozas Terrados, que lleva una lucha verdaderamente espectacular, y desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, una vez más lo felicitamos. Pedro, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, a ti, que siempre has estado presente y siempre has estado apoyando al Proyecto Gran Simio, y a todos los oyentes, desde luego, que bueno, también les lanzo también un abrazo y les invito a que entren en el mundo de la defensa de los grandes simios y de todos los derechos de los animales. Pues un abrazo de primate, que eso es lo que somos todos. Efectivamente, un abrazo peludo. Y es que el peor pecado que cometemos contra nuestros amigos, porque esos son nuestros amigos los animales, no es odiarlos, es ser indiferente a ellos. Esa es la esencia de lo inhumano. Va de citas hoy, va de seres vivos. Esta cita pertenecía a George Bernard Shaw. Gracias a personas, gracias a individuos como Pedro Pozas, que hemos tenido esta noche en estos encuentros cercanos, nos hemos acercado un poquito más a ellos, que es acercarnos un poquito más a nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aunque en realidad nunca ha dejado de estar de moda el asunto, parece que el cine ha puesto recientemente de moda ese tema. Otra vez, una vez más, los objetos malditos. El tema que vamos a tratar esta noche en nuestro programa en La Rosa de los Vientos con Javier Arries. Javier, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Es que buenas Objetos noches. Malditos es el título, además, de un libro que acabas de publicar en la editorial Luciérnaga, que nos habla, bueno, evidentemente el nombre de Anabel en el mundo del cine, pero es que desde siempre han existido esos objetos malditos, ¿no? Sí, efectivamente. Doy un repaso sobre, bueno, que incluye objetos de alguna manera pues conocidos pues por seguramente por todos nuestros oyentes, como Anabel, como Robert el Muñeco, que inspiró a esa película de Chucky. Muchos de ellos han sido tratados evidentemente por el cine, también por la literatura. Son también objetos que aparecen en muchos relatos de horror. Pero si rastreamos hacia atrás, pues sí, encontramos que la maldición o el tanto los objetos que están maldecidos como los objetos que sirven para imponer un castigo o un daño a otros, pues son tan antiguos como la propia humanidad. Desde los egipcios hasta las tablillas de maldecir griegas, es decir, encontramos esa misma idea de la maldición, de ese daño, de esa fuerza perniciosa, pues prácticamente en todo tiempo y en toda cultura y en todo lugar. Porque los objetos malditos a veces son según quienes lo poseen y si se les da ese poder para las personas que lo van a tener. Sí, evidentemente, claro, desde el punto de vista mágico, pues es una fuerza que está impregna de alguna manera esos objetos y que cuando se pone en contacto con sus poseedores o con aquellos que van a manipularlos de algún modo, pues infecta de alguna manera o envenena el alma de esa persona, claro. Pero ya veremos, y a lo largo del libro, pues hay muchos casos, muchos de estos objetos en los que parece que es muchas veces la propia persona, ¿no?, la que pone mucho de su parte a la hora de considerar un objeto como maldito. Y la sugestión en algunos casos pues también tiene mucho que decir, evidentemente. Si malo es tener un objeto, si conoces a alguien que le da por coleccionar encima varios objetos que se supone que son malditos, como el caso de Catherine Reidick, la cosa ya se pone fea, ¿no? La cosa se pone, además es eso, es como bien decís, es esa especie de fascinación, ¿no? Por un lado da miedo, pero por otro lado hay gente que convierte esa fascinación también, o ese miedo en fascinación de auténtico coleccionista. En el caso de los muñecos, pues sabemos que hay coleccionistas de muñecos un poco ligados también a ese espíritu infantil que yo creo que no perdemos del todo, y bueno, pues coleccionan muñecos. Pero en el caso de esta mujer, esta escocesa, lo que tenemos es realmente una colección de objetos malditos. Hasta la fecha que yo sepa tiene hasta 13 muñecas, de las cuales pues se supone que están todas más o menos impregnadas de una fuerza o de entidades en algunos casos. La primera con la que se hizo fue una muñeca llamada Mística, y se supone que está pues poseída por un espíritu, ¿no? Como el resto de las muñecas, según ella, pues también tienen cada uno una entidad que está detrás de ellas. Y bueno, ahí está esta mujer que a menudo sale en canales de televisión ingleses y en ciertos diarios, pues rodeada de esa colección que a muchos pues les daría bastante miedo. Esos son objetos tridimensionales, pero los objetos en dos dimensiones, los cuadros, también en ocasiones son malditos, aunque representan a niños, pero son niños que parece que tienen esa doble cara un poquito. Sí, efectivamente, y volvemos otra vez a encajar ahí un poco con la infancia. Y es que yo creo que todo lo que tiene que ver con la infancia pues nos sensibiliza, evidentemente. Y bueno, pues en el caso de los niños llorones, sí, yo creo que todos nuestros oyentes, sobre todo los de más edad, conocerán o habrán visto en casa de padres o de abuelos esos cuadros que en los 70, en los años, en la década de los 70, pues eran prácticamente protagonistas en los salones de todos los hogares, no solo de España, también de Brasil, de Portugal y en toda Europa prácticamente, Dinamarca, incluso Turquía, en Inglaterra, y donde nació realmente esta leyenda sobre la maldición de los niños llorones, donde tomó una fuerza considerable, pues es precisamente en Inglaterra, ¿no?, donde en la década de los 80, The Sun, un periódico más o menos sensacionalista, pues empezó a hacerse eco de ciertos rumores que oía los bomberos, de los cuales decían que cuando llegaban a las casas en las que se había producido un incendio, dentro o en el recinto y rodeados de esas cenizas y de todo pues prácticamente quemado, lo que se encontraban eran esos cuadros pues perfectamente indemnes, ¿no? Y se le contaba o se decía que los cuadros pues atraían el fuego a las casas, mientras que ellos pues se libraban. Es como adaptarse al mundo actual las cosas que son clásicas. Hay un episodio, un caso, uno de los objetos malditos, de las diferentes características que tú mencionas en este trabajo, que nos ha llamado mucho la atención, que lo publicas y que, bueno, que nos habla de uno de los momentos en su origen más importantes y trascendentes y desgraciados del siglo XX, pero que tiene una lectura verdaderamente sobrecogedora. La caja Dybbuk, ¿no? Sí, la caja Dybbuk es un objeto sorprendente. Yo diría además que es mi objeto favorito, porque es un objeto vinculado con la cábala, que es una doctrina metafísica vinculada al judaísmo, que a mí particularmente pues me llamó mucho la atención y me gusta mucho, ¿no?, indagar en todo lo que tiene que ver con ella. La caja Dybbuk, de repente también se pone de moda. Fijaros cómo Internet también tiene mucho que ver, sobre todo en la difusión de este tipo de noticias. Se pone, digamos que, en primer plano, pues gracias a Internet, porque aparece en ese portal de subastas que todos conocemos, que es eBay, y bueno, pues aparece allí con una extraña historia en la que el vendedor pues comenta que lo ha conseguido de una mujer que lo ha heredado de una pariente suya que ha muerto, que se había salvado de un campo de concentración nazi y que había tenido esta caja desde España, que había sido fabricada en España por alguna persona de religión hebrea. Y lo curioso es que dentro pues hay una serie de elementos que son bastante inquietantes, entre ellas una piedra de mármol en el que está escrita la palabra Shema, que es el comienzo de una famosa oración en el mundo hebraico. Es una oración además purificadora. Hay una serie de elementos también, como un candelabro, unas flores rojas, dos mechones de pelo también bastante intrigantes. Y lo curioso está en lo que le dice esta mujer cuando le da la caja Dybbuk. Esta pues le dice que realmente, cuando le pregunta a su pariente, que el Dybbuk lo que es ni más ni menos es que es un alma en pena, es decir, un alma que no puede ni avanzar hacia el cielo ni tampoco ir a la Gehenna, ¿no?, que es una especie como el infierno entre los hebreos. Entonces ese alma en pena realmente tiene algún cometido que hacer y está ahí encerrada en esa caja para que no salga. El caso es que una vez que la caja está en su poder, pues todo tipo de fenómenos tienen lugar en su casa, malos olores, una presencia invisible que parece atormentar a todo el mundo, y bueno, realmente la caja es un objeto realmente misterioso y extraño, que ha dado lugar incluso a una famosa película, El origen del mal, o la de Possession, y bueno, donde se ve ese mundo de la posesión, pero desde un punto de vista de la demonología hebraica, ¿no? Que estamos acostumbrados siempre a ver el tema de la posesión desde el punto de vista católico, pero contemplado desde ese punto de vista de los rabinos cabalistas, pues resulta también pues estremecedor, desde luego. De todas formas, es que estos objetos, todos, de una forma u otra, parecen tener una lectura, o le ponemos calificativos, pero que siempre tienen que ver su origen con la religión. Este es uno de ellos, pero prácticamente todos lo tienen en cierto modo. Sí, claro, porque estamos hablando realmente de creencias ancestrales, y creencias ancestrales sobre todo vinculadas al tema de lo mágico, al tema de... Aquí el pensamiento mágico pues tiene mucho que decir. Evidentemente, una persona racionalista verá en estos objetos pues sencillamente, pues nada, meros objetos de superstición. Pero desde el punto de vista de la persona en la que cree, pues estamos remontándonos a pensamientos realmente arcaicos y milenarios, es decir, a la creencia en una fuerza invisible, pero que es un poco lo que decían los cabalistas medievales o los alquimistas medievales, el anima mundi, el alma del mundo, ¿no? Algo intangible, pero que nosotros podemos moldearlo, y que puede ser moldeado tanto para lo bueno como para lo malo. Estos objetos estarían vinculados precisamente a esa fuerza. En algunos casos esta fuerza habría sido puesta allí por gente que sabe cómo operar con ella. Por ejemplo, es el caso de los hechiceros, que pueden utilizar muñecas para impregnarlas con odio o con ideas para hacer daño a la gente a la que representa esa muñeca, o todo lo contrario. Entonces los objetos en sí están vinculados sobre todo con ese aspecto de lo mágico, ¿no?, de esa fuerza universal, que curiosamente está, o tiene un nombre, o tiene un vocablo que le identifica en todas las culturas. Los egipcios la llamaban Eka, entre los polinesios es conocido como Mana, es el Prana también de los hindúes, el Ki en Extremo Oriente, y es un poco esa luz astral también, ¿no?, de la que hablaba Paracelso, esa fuerza invisible y que, bueno, pues es como arcilla, la puedes moldear un poco según la voluntad del operador. Todos conocemos la maldición de Tutankamón y han hecho bastantes películas sobre ello, pero lo que yo creo que la gente desconoce es la maldición de Otzi, del hombre de hielo. Sí, sí, realmente la maldición de Tutankamón, un poco fomentada por los periódicos, pues puso muy de moda todo lo que tenía que ver con la arqueología egipcia sobre todo, y cada vez que aparece una momia o una nueva tumba, pues siempre sale a colación, ¿no?, esa maldición, esa supuesta maldición, que en algunos casos sí es cierta y está pues apuntada en los restos arqueológicos, y en otros pues ya te digo, un poco se ha sido alimentado pues por la televisión y por el cine. Pero sí, además de los objetos vinculados a faraones y a toda la arqueología egipcia, pues tenemos esa momia de Otzi, una momia europea, que no hay que ir mucho más para allá a Egipto a encontrarlas, y bueno, pues realmente es un caso bastante curioso. Está desde 1998 esta momia de Otzi en el Museo Arqueológico del Alto Agis, que es un lugar en el Tirol, muy cerca de la frontera entre Italia y Austria, y bueno, pues Otzi fue encontrado casualmente enterrado en el hielo, y realmente es una momia, cuando fue estudiada, que resultó ser del 3300 antes de Cristo, ni más ni menos. Es una momia de un personaje, de alguien que vivía en la Edad del Cobre, un hombre entre 30 y 45 años, de aproximadamente 1,60 m, y bueno, pues realmente fue un hallazgo arqueológico de primer orden, porque nos daba un poco idea de cómo podía vivir un europeo en esa Edad del Cobre y en un ambiente como eran los Alpes, ¿no?, italo-austriacos. El hombre iba abrigado con hierba entretejida, llevaba unos pantalones, un gorro, una serie de tatuajes en la piel que ha hecho pensar a muchos que quizá fuera un chamán, y bueno, en su mochila pues había todo tipo de elementos, armas, etcétera. Lo curioso, lo que dio lugar un poco a la digamos que a la hipotética maldición de Otzi, es que bueno, en cuanto hace su aparición, empiezan una serie de muertes que a muchos les ha llamado la atención. En 1992, por ejemplo, Rainer Henn, que era el patólogo forense que fue a buscarlo, la momia fue descubierta realmente por dos alpinistas alemanes, y bueno, dieron noticia de que la habían encontrado, y bueno, fueron a buscarle, entre ellos este patólogo forense, y este hombre pues murió en un accidente de tráfico, y precisamente cuando iba a dar una conferencia sobre Otzi. Entonces esto ya puso en alerta a muchos, y sobre todo a muchos medios de comunicación. Después sí, le siguió el turno a Kurt Fried, que era el montañero que guió a este hombre, a Rainer Henn, el patólogo, justo hasta Otzi. Otro periodista que les acompañaba y que filmó la extracción murió poco después también de un tumor cerebral a los 47 años. Spindler, que es el arqueólogo jefe del equipo que estudió la propia momia, también murió de esclerosis múltiple en el 2004. Ese mismo año también, fijaros la cantidad de muertes, ¿no?, asociadas a él. En el 2004, Helmut Simon, que es el descubridor de Otzi, montañero, que con su esposa lo descubrió entre la nieve, pues curiosamente muere él mismo también entre la nieve, y a pocos, no muy lejos de allí, a 160 kilómetros de donde descubrió al propio Otzi. Pero es que lo más gracioso, por decirlo de alguna manera, porque de gracioso evidentemente no tiene nada, es que una hora después del funeral de este hombre, del descubridor, el propio Dieter Warneck, que fue el jefe del equipo que descubrió el cadáver de Simon, pues muere también de un infarto, apenas a una hora después del funeral de este hombre. Y pues por último, Tom Loy, que fue un biólogo australiano que examinó el ADN de Otzi, murió al año siguiente. Y bueno, es curioso que este hombre lo que determinó es que Otzi había muerto precisamente asesinado, porque tenía una flecha alojada en el pulmón, y bueno, pues él habría muerto de manera agónica, por decirlo así, una muerte tremendamente larga en el hielo, y además encontraron sangre de otras tres personas diferentes en puntas de flechas que él llevaba y en su cuchillo de Siles, con lo cual pues parece que tuvo una muerte bastante violenta. Claro, para muchos toda esta serie de muertes pues ha sido de alguna forma atribuida a esa maldición de Otzi, ¿no?, que habría muerto de esa manera tan violenta y que habría hecho que incluso su descubridor pues muriera de una forma parecida a él, enterrado en la nieve. Y ese descubrimiento ocurrió hace muy poquitos años, es decir, que estos objetos malditos siguen su curso, estos descubrimientos, en este caso, esta versión moderna de Tutankamón, como es la momia de Otzi. Objetos malditos, así se titula el libro que acaba de publicar en Luciérnaga nuestro invitado de esta noche, Javier Arries. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why, I don't know how. Y nos vamos a ir al desierto, mujeres con historia, porque os vamos a presentar a la reina de los bereberes, a Cajina, que se enfrentó a la invasión de los árabes. Nos lo cuenta Silvia Casasola. Mujeres con historia. En pleno siglo VII, una mujer se alzó líder en un mundo de hombres. Ella se llamaba Digia o Dagia. Dagia no estaba dispuesta a que su pueblo, el bereber, sucumbiera a la conquista de los árabes. Y luchó con valentía y coraje hasta la muerte. Era en la mitad del siglo VII cuando el norte de África recibía el nombre de Mauritania. Pero no la Mauritania que conocemos ahora, sino un territorio que comprendía Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Sáhara Occidental, Mauritania y Mali. Dicho territorio estaba ocupado por el pueblo bereber. Algunos vivían de forma sedentaria, trabajando la tierra. Otros vivían de forma nómada, criando ovejas, cabras y ganado bovino. Los bereberes se caracterizaban por sus ansias de libertad y vivían de forma igualitaria. Por eso, cuando vieron que los árabes amenazaban su estilo de vida, enseguida se prepararon para combatirles. Los árabes estaban expandiendo para difundir la religión musulmana. Aquello ocurría desde que los omeyas se consolidaron en Damasco. El líder omeya Muawiya había iniciado el proceso de expansión hacia el Magreb desde sus bases en la isla de Rodas y Chipre. Había mandado un ejército de más de 10.000 hombres al mando de Utka con la intención de conquistar la antigua Mauritania. Pero para contrarrestar la invasión de los árabes, se formó una alianza entre los bizantinos de religión cristiana, que estaban apoyados por los visigodos, y las tribus bereberes de religión judía, que se habían unificado bajo el liderazgo de Kusaila. Utka consiguió entrar en Ifriqiya, fundando la ciudad de Kariwán, convirtiéndola en la primera ciudad islámica. Su gobierno de terror, maltratando a los bereberes conquistados, se sumará a la exigencia de impuestos abusivos para mantener a su ejército. Kusaila se enfrentará al cruel Utka ibn Nafi, venciéndole en la batalla de Taruja en el año 683. Utka cayó muerto en el enfrentamiento y Kusaila reconquista la ciudad de Kariwán, obligando a los musulmanes a que huyan hacia Egipto. De ese modo, el territorio quedará en paz y libertad durante 7 años. 7 años en los que Kusaila actuará como rey del norte de África en alianza con los bizantinos. Pero en 690, otro ejército árabe intentará de nuevo invadir el norte de África. En esta ocasión estará dirigido por Zuhair ibn Qais, quien derrotará a Kusaila en la batalla de Mens. Kusaila morirá durante la refriega. y los musulmanes vuelven a conquistar la región de Ifriqiya y deciden dar jaque mate ahora sí a los bizantinos, atacando en 695 Cartago. Sus habitantes se verán obligados a huir a Sicilia y a territorio hispano-visigodo si quieren sobrevivir. ¿Y qué pasa con los bereberes? Los bereberes deciden nombrar un nuevo líder que aúne sus tribus contra los musulmanes. Ese nuevo líder será Dajia. Dajia era hija de Tatid, hijo de Tifán, una familia destacada dentro de la tribu de los Yaragua. A Dajia la comenzaron a llamar Kajina, que significa clarividente o sacerdotisa, porque le atribuían poderes adivinatorios. Kajina tenía una larga y espesa melena negra, que era una característica de las clarividentes. Kajina llevaba tiempo luchando contra los musulmanes apoyando a Kusaila. Había participado en la lucha contra las tropas del califato Omeya en Tejuda y también lo hizo enfrentándose a los refuerzos árabes enviados desde el oriente en el año 688 al mando del valí de Egipto, Hasan ibn al-Numan. Todos decidieron que era la persona idónea para liderar el ejército bereber y Kajina tenía por entonces 67 años y era viuda y tenía 3 hijos. Su ejército derrota a los musulmanes en Madinisquiana. Después tuvo otra importante victoria en Mesquiana, en la que los árabes fueron derrotados gracias a su astucia, obligándoles a huir hacia Tripolitania y Cirenaica, en el norte de la actual Libia. Retornó después a Laurés tras estas victorias, donde adoptó, siguiendo las reglas bereberes de la Ania, protección, a uno de sus prisioneros árabes, llamado Khalid ibn Yazid. Sabe que los árabes van a volver y decide utilizar la política de tierra quemada. Su intención es malentendida y los bereberes agricultores no le perdonan que haya destruido el único sustento que tienen para sobrevivir. Por otro lado, su hijo adoptivo, Khalid ibn Yazid, envía mensajes al ejército árabe informándoles de los movimientos de las tropas bereberes. La situación de Kajina comienza a complicarse. Cuando los musulmanes retornan, los bereberes agricultores les apoyarán enfrentándose a su antigua reina Kajina. En el año 702, los árabes dirigidos por al-Numan atacan las tropas de Kajina, derrotándola en la batalla de Tarfa, a la que los árabes denominaron el oasis de Kajina en su honor. No se sabe muy bien si Kajina utilizó sus artes adivinatorias, pero, previendo la derrota, pidió a sus hijos que no lucharan con ella, sino que se pasaran al enemigo. Estos así lo hicieron. De ese modo, no solo sobrevivieron, sino que su hijo mayor fue nombrado gobernador de Laurés, considerado el corazón del mundo bereber, mientras su hijo pequeño fue nombrado jefe de las milicias árabes de Jerawa. Finalmente, los 12.000 bereberes se convirtieron al Islam. ¿Y qué pasó con Kajina? Pues no se sabe muy bien el final de la reina de los bereberes. Se afirma que pudo suicidarse con veneno para no caer prisionera. Otros dijeron que cayó luchando en batalla. También que fue decapitada y su cabeza llevada como trofeo al califa Omeya. Tampoco se sabe muy bien la edad que tendría, especulándose que murió a los 85 años. Lo único cierto es que esta mujer destacó por su gran valentía y su gran capacidad militar, que ganó muchas batallas a los árabes y que su pueblo luchó para mantener su libertad durante su reinado. Una mujer, ante todo, fuerte y misteriosa. Y agradezco a la Rosa Mantera de Ayuda que me puso tras la pista de Dajia la Cajina. Al parecer, su personaje favorito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Programa que vuelve mañana a partir de la 1:30 de la noche. Ya saben, 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por habernos acompañado. Que disfrutéis lo que quede de noche, con algunos, con vuestros disfraces o con lo que sea, pero sobre todo con vosotros mismos. Un abrazo.